es mi refugio en toda tempestad. Y es la roca firme de la eternidad. El viento no me mueve, nada me faltará. Las turbulentas olas se arrojan sobre mí, y en las oscuras noches me empiezan a cubrir. Llegando al puerto va. Jesús es mi piloto, Jesús es mi piloto, nada me pasará. Jesús es el amigo que da tranquilidad. Medicina de toda enfermedad. No temeré la lucha, porque Él me guardará. Jesús es el amigo, Jesús es el amigo de la me faltará.